y tu servicio continuará en pensión en nombre del Estado. Señoras y señores comisionados, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ofrece durante cada una de sus etapas la posibilidad de una solución amistosa y de buena fe entre las partes. Como es el conocimiento de esta ilustre comisión, el Estado mexicano tiene una política bien definida de soluciones amistosas en casos que se han ventilado en este órgano como la forma idónea de reconocimiento del Estado de sus obligaciones frente a las víctimas y de reparación de las violaciones de derechos humanos en que hubiere incurrido. Así es como, entre 2006 y 2012, hemos logrado concretar 21 soluciones amistosas con el pleno concurso de la Comisión, las cuales, además de atender todos los aspectos de la reparación que dicta el derecho internacional y la jurisprudencia interamericana, han tenido un efecto especialmente positivo para el fortalecimiento jurídico institucional del Estado con vistas a prevenir la comisión de nuevas violaciones. Por ello, y con base en el artículo 48 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pedimos de manera solemne a esta comisión que nos acompañe en la búsqueda de una solución amistosa del caso Mariana Selvas y otras, y de esta manera reparar a las víctimas de conformidad con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de conformidad con la nueva Ley General de Víctimas. Deseo subrayar que el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano propone deberá partir de tres premisas principales. Uno, el reconocimiento de violaciones a disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos regionales de derechos humanos que ya han sido citados en el asunto Mariana Selvas y otras. Segundo, la inclusión en el acuerdo de solución amistosa que llegásemos a celebrar de todos y cada uno de los rubros que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que haya lugar a una auténtica reparación integral. Y tercero, el pleno apego en todos y cada uno de sus términos a los principios establecidos en el derecho internacional y en particular en la Ley General de Víctimas. Conforme al artículo 48, inciso F de la Convención, y de manera muy especial, a la luz de las propuestas de enmienda al reglamento y a sus políticas y prácticas presentadas por la ilustre comisión, en el marco del presente proceso de fortalecimiento del funcionamiento de la comisión, que habremos de examinar la próxima semana en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el Estado mexicano tiene derecho de esperar el pleno y puntual involucramiento y acompañamiento de esta ilustre comisión para acordar los términos de una solución amistosa y para garantizar su debido cumplimiento. Por estas razones, el Estado mexicano respalda la consolidación de las capacidades de la Unidad de Soluciones Amistosas de la Comisión y acompañará toda iniciativa encaminada a este fin. Señoras y señores comisionados, la solución amistosa que el Estado mexicano propone se fundamenta en la noción de integralidad establecida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus principios aplicables que comprenden, entre otras, las medidas de satisfacción, la rehabilitación, la compensación y las garantías de no repetición. A ello se tienen que añadir, por supuesto, elementos que abarquen la reparación a las víctimas de violencia de género y, como en este caso, de violencia sexual. Informa esta comisión que el gobierno estableció en enero de 2013 un grupo interinstitucional integrado por autoridades del Estado de México y por autoridades federales que cuenta con una propuesta inicial que comprende seis rubros. En primer lugar, con base en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, reiteramos la disposición de revisar conjuntamente con ustedes y sus representantes todas y cada una de las actuaciones procesales que constituyen las investigaciones y las causas penales, a fin de analizar lo que se ha hecho hasta ahora y acordar las futuras acciones que se requieran. 2. Los criterios para determinar la compensación con base en los estándares interamericanos. 3. Las acciones de tratamiento médico y psicológico para las víctimas y sus familiares. 4. La adopción de medidas de prevención y no repetición, que comprende, entre otros, legislación en materia de uso legítimo de la fuerza y programas de capacitación en esta materia, así como en la prevención de la violencia de género y la violencia sexual. 5. Otro tipo de apoyos a las víctimas, incluyendo acciones de carácter educativo y de vivienda. 6. El reconocimiento de responsabilidad, así como el ofrecimiento de una disculpa pública por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes policiales del Estado de México. Desde luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá orientar al Estado para que esta propuesta general que se esboza se adecue plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos y desde luego a las circunstancias del caso de especie. Invitamos por consecuencia al señor comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para México, y a usted, señora comisionada Tracy Robinson, en su carácter de relatora para los derechos de las mujeres, para que visiten prontamente México y participen en las reuniones que se celebren con este propósito. Y por supuesto, quedamos a las órdenes de la ilustre comisión para designar a cualesquiera otros comisionados que quieran acompañarnos y a los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. A continuación, y con la venia de la ilustre comisión, me permito ofrecerles la palabra al doctor Miguel Ángel Contreras, Procurador General de Justicia del Estado de México, quien expondrá a esta ilustre comisión el estado que guardan las investigaciones con el fin de acreditar la plena voluntad de las autoridades competentes de continuar tales investigaciones.